Viaje a los confines de una casa. Episodio 4. Candanchú. Las carreteras de montaña nos recuerdan que para abordar un problema, para sobrepasar un obstáculo, a veces hay que dar vueltas, dar muchas vueltas. Girar y girar hasta descubrir la mejor manera de sortearlo. Y pasado un tiempo, sin saber cómo, en alguno de esos giros, descubres que la pendiente quedó atrás. Ayer llegamos a esta montaña, a ratos nevada, a ratos de piedra. Lo hicimos después de dar muchas curvas y atravesar algún túnel. Esos atajos que el hombre inventa cuando no quiere abordar la cima. Joder, una vez más. Hemos empezado a patear con poca agua. Y sin bastones. Sí, ni los prismáticos. Creo que habré mirado por esos prismáticos en 3 ocasiones. Nunca lo llevamos, con lo que me gustan. Pues si te digo que está todo preparado en el coche, en la mochila. No puede ser cierto. Que sí, hemos traído todo, todo. Pero está en el maletero, es la tradición. ¿Y la comida? Yo solo tengo aquí un puñado de almendras. Pues eso. Y mira, estas 6 galletas de chía. Han visto ya más mundo. Saben a rancio. ¡Ay, Dios! Vamos a tener que hacer dosis, como si fuera Piedra Laves. ¿Piedra Laves? ¿La patria del Jarfa? ¿Qué dices? Piedra Laves, mi dulce hogar. Madrid capital tuve que espabilar. ¡Ay, qué temazo! Que lo digas. En los vídeos musicales sale el pueblo. Es como de piedra, ¿no? Con presilla y así. Sí, hice unas vacaciones con mis padres allí, en la montaña. ¿Está como por Gredos? ¿O así? Sí, un verano fuimos allí. No sé muy bien por qué. Creo que alguien se lo recomendó a mis padres. Era un lugar medio hotel, medio residencia de ancianos. ¿Cómo con la residencia de ancianos? Pues no sé bien, pero por las mañanas, en las mesas de desayuno, había bandejitas con las dosis de pastillas para los alojados. Se las debían poner ahí los del hotel. ¿Tú veraneaste en un geriátrico? Pues ahí está la cosa. Nunca me acuerdo bien de qué nos llevó allí. Pero sí sé que había más niños y lo pasamos guay. Hacía fresco, era verde... También podría ser un sanatorio mental. Lo has descrito como alguien voló sobre el nido del cuco. Tú sí que estás cucu. ¿Cómo va a ser un manicomio con niños? Los niños nunca están locos. Bueno, ya, eso es cierto. Para que te llamen loco hay que ser adulto y no adaptarte a la sociedad. Pues eso. Piedra Laves, además, te iría muy bien para la salud, ¿no? Viniendo tú de ese carral que vienes. No es para tanto. Bueno, yo solo conocí una pareja radiofónica más de secano que nosotros. Venían de la Alcarria. Se hacían llamar los Alcarroños. ¿Los Alcarroñas? Sí, no hay fisuras en eso. Bueno, el caso es que ahora en mi casa siempre nos acordamos de Piedra Laves cuando se racionan las pastillas. Pum, no preguntaré por esas pastillas. Pastillas, pues de colores. Mira, déjate de pastillas. Vamos a hacer raciones. Me quedo con una galleta de chía revenida y dame 2 almendras. Venga, por el esfuerzo te voy a dar doble. ¿El esfuerzo de olvidar otra vez todo en el maletero? Ese mismo, Zenutrio. Qué bien venían esas pastillas. Parece que estoy loco, de verdad. Les voy a contar. A mí me tienen pronto que llevar a ver un doctor. Me gusta mirar las chicas que tengan piernas bonitas, pero me quiero casar. Ay, a mí me tienen pronto que llevar a ver un doctor, porque siento deseos ir al altar. No es natural. Me gustan las morenitas, también las rubiecitas, pero me quiero casar. Ay, a mí me tienen pronto que llevar a ver un doctor. Está loco, loco, loco. Está loco, loco, loco ya. Si está loco, loco, loco. Si está loco, loco y es verdad. Me gusta tomar mis tragos y andar bien acompañado, pero me quiero casar. Ay, a mí me tienen pronto que llevar a ver un doctor, porque siento deseos ir al altar. No es natural. Está loco, loco, loco. Está loco, loco, loco ya. Si está loco, loco, loco. Si está loco, loco y es verdad. Telesillas y remontes adornan Candanchú. Toda estación de esquí parece un tendal, con la gente colgando de cables. Cables aquí, cables allá, cables motorizados para poder disfrutar de una bajada sin haber sudado la subida. Los esquiadores hacen cola junto a los remontes, para engancharse al ascensor a las cumbres. Y desde abajo se ven esos piececitos colgando, como en un tendal. Piececitos inquietos esperando a bajar por la nieve y después subir, como hámster en su rueda, en su jaula. Hoy hemos venido al balcón de la cocina, un balcón funcional, sin estridencias, un balcón sin interior, donde apenas entra una caldera, una lavadora y un tendal, de donde cuelgan muchos calcetines, que a veces, con viento, parecen inquietos. También nuestro balcón de la cocina es una jaula para hámster, pero sin rueda que nos entretenga. O salimos de aquí o nos mordemos la cabeza. ¿Qué remordimiento? ¿Ha habido remordimiento? Claro, tengo remordimiento, si no es pues un conejo, ¿no? Hasta un niño tiene remordimiento de matar un conejo, ¿no? Peor la gente. Pero vos estás ahora en la cárcel. Sí, estoy en la cárcel, pues. Si no sé qué quieren, que me van a llenar de sentencias. Pero se habla de varios muertos en poder, eso llama la atención. Sí, pero ¿qué vamos a hacer? Pues no ve, a veces las cosas que pasan, ¿no? La plata, la ambición, de todo. ¿Vos matabas por dinero? A veces no, también. Depende cómo es, cuiden a sus hijos, ¿no? Cuidado sean como yo. ¿Tú recuerdas cuántas personas? No, no recuerdo cuánto he matado. ¿Quién está para contar? Así? A ver, van a decirle que mata vacas, ¿cuántas vacas mata al día? Pajares cierra el paso a los corredores y seguidores de la Vuelta Ciclista España. No era previsible que a finales de abril y en plena primavera se produjese esta tormenta de nieve, y aunque la organización había situado en la cumbre del puerto máquinas para cubrir la eventualidad, la intensidad de la nevada obligó a suspender la escalada de los ciclistas e inmovilizó la caravana publicitaria que les precedía. En un breve espacio de tiempo, el tránsito se hizo imposible. Los coches y las máquinas no pudieron avanzar y todos tuvieron que luchar contra un frío intensísimo y contra las dificultades opuestas por el temporal. En vez de los gigantes de la ruta, los que pasan por estas alturas son los rebaños de cabras, que también se ven obligados a buscar refugio contra la crudeza del tiempo. Mira, qué bonita la pendiente nevada. Parece algodón. Dan ganas de tirarse. ¿Tú sabes esquiar? ¿Yo? ¿Qué va? ¿Nunca lo has intentado? Pues la verdad, no mucho. Alguna vez de pequeños, pero tengo más recuerdo de los trineos. Yo recuerdo más la bolsa de basura. Qué guays los trineos. Sí, me encantan. Mi hermano y yo teníamos uno rojo, con dos tiradores a cada lado para poder dirigirlo y también para poderlo frenar. ¿Y lo usabais? Pues no sé si mucho. Recuerdo una vez, o igual no lo recuerdo y me lo han contado, que yo era muy pequeño. A mí me pasa igual. Hay muchos recuerdos que no sé si son míos o prestados, pero no puedo deshacerme de ellos. Claro, no hay mejor recuerdo que el impostado. ¿Y cómo era el tuyo del trineo? Ese es maravilloso. Recuerdo que llevaba un mono de nieve. ¿Un mono? Sí, en esa época llevábamos monos a la nieve. Te enfundabas en un traje de colorines y cerrabas la cremallera. Ya, ya. Yo he llevado de esos, de los 80 pero en los 2000. Iba embutida. Bueno, así si te caes no te desmembras. Con lo peligroso que es el esquí, esos monos te preparan para el sobre de la morgue. Ya, pero con colores disco. Sí, con fantasía. Pero bueno, antes de que se me olvide, lo que yo recuerdo de ese día en la nieve es a mis padres y a un amigo suyo tirando del trineo, y a mi hermano y a mí montados en él, pendiente arriba. ¡Qué jetas! Es que éramos muy pequeños. Ya. Además recuerdo que mi padre subía y subía. Nos parecía que íbamos lejísimos. Siempre ha sido de calibrar mal. Es lo que hacen los padres para molar. Te lanzan a una nube o te despeñan por un terraplén. Pues justo, mi hermano y yo mirábamos para atrás mientras tiraba de nosotros y nos reíamos imaginando aquella bajada. Le disteis alas. Él ya volaba solo. El caso es que cuando mi padre se cansó, y como iba entretenido, tardó en cansarse, nos dio la vuelta y unas instrucciones de seguridad. Claro, muy importantes esas instrucciones. Fundamentales. Y nos tiró pendiente abajo. ¿Y llegaste muy lejos? Pues recuerdo ir muy rápido, rapidísimo, más rápido que nunca. A lo loco. Claro. Y recuerdo decirle a mi hermano que iba sentado delante, que a ver, que tirásemos del freno. Sí, que tu hermano va a pisar un freno. Pues ya, era tan divertido que esperamos y esperamos. Y los coches del aparcamiento, donde terminaba la pista de esquí, cada vez se hacían más grandes. ¡Ay, que os empotráis! Pues allá que íbamos. Y en un momento dado empezamos a tirar del freno. Pero bueno, aquello no se detenía, porque en la parte baja de la pendiente había más hielo que nieve y se oía rascar las palancas contra el suelo, pero avanzábamos a toda velocidad. Pues sí que lo recuerdas. Sí. ¿Y qué pasó? Pues que tomé una decisión heroica. Le dije a mi hermano que saltásemos, pero él se lo estaba pasando pipa, así que me puse de pie en el trineo en marcha. ¿Tú? Increíble, ¿verdad? Y recuerdo haber mirado para atrás estando de pie, agarrando la cabeza de mi hermano, y ver a mis padres correr ladera abajo, hacia nosotros. Creo que ya se habían dado cuenta de que aquello estaba fuera de control. ¿Y cómo lo frenaste? ¿Yo? Pues no lo frené. Salté. Dejé allá a mi hermano camino del parking. Cuando pude mirar para abajo sobre la nieve, recuerdo ver a mi hermano como una bala, a una distancia que me pareció enorme. Y luego, desapareció. ¿Desapareció? Sí, desapareció. ¿Pero dónde fue? Pues en el momento no se sabía, pero después echamos a correr hacia él y cuando llegamos estaba sumergido en un pozo de agua, una especie de piscina helada de color turbio, junto a la nieve que se había acumulado de las máquinas quitanieves. Es que es muy peligrosa la montaña. Es muy peligrosa, el enemigo natural de cualquier rey. Pero mi príncipe, ¿qué tienen que ver los reyes ahora? Pues que la última vez que se guillotinó un heredero al trono fue en una estación de esquí, Alfonso de Borbón. ¿Guillotinado? Sí, un cable le cortó la cabeza mientras esquiaba. Las estaciones de esquí y las escopetas siempre han sido el antídoto del azar contra la monarquía. Eres Corina, mi único amor, porque tú me haces sufrir. Dime Corina, dime que sí. Sin ti no puedo. ser feliz. Dime, Corina, dime, dime que sí. Me siento al hombre que es más feliz. Corina, Corina, Corina, Corina, Corina, Corina, tuya es mi vida. Corina, Corina. Hoy para comer hemos traído potaje montañés, pero como es Semana Santa lo hemos hecho con bacalao. Esta receta se me ocurrió en el supermercado, que con finas estrategias de marketing subliminal ofrecían, en una misma repisa, todos los ingredientes. Vamos a hacerlo todo en la misma olla para fregar menos. Además de eso, mancharemos un mortero. Para prepararlo necesitas un bote de garbanzos cocidos, bacalao, desalao, una bolsa de espinacas frescas, aceite, cebolla, dos dientes de ajo, pimentón, comino y vinagre, una rebanada de pan tostado o frito, un puñadito de almendras, agua y un vasito de vino blanco. Hacerlo es así de fácil. Pones la cebolla a fuego medio-bajo con aceite y sal y pochas hasta que pierda la dignidad, que es cuando añades el diente de ajo fileteado y esperas a que dore todo un poco. En ese punto bajas el fuego y añades una puntita de pimentón. Mueves y mueves para que no se queme. Añade las espinacas y sigues moviendo. Verás cómo parece que se han reducido a la mitad. Bueno, en este punto todo parecerá menos. Así sabrás que es el momento de alegrarlo con un vasito de vino blanco. Espera un poco a que evapore el alcohol. Ponte una copita para ti si quieres. Coges los garbanzos de bote. Es mejor si los cuelas y aclaras para que pierdan el sabor a conserva. Y así, relucientes, los añades a la fiesta. Muévelo un poco para que se mezclen unos con otros y cubre de agua. Mientras se calienta, machaca en el mortero las almendras, un diente de ajo, la rebanada de pan, el comino y un chorrito de vinagre, hasta que se haga una pasta mágica que se llama majao, y a la olla. Aquí ya puedes subir un poco el fuego, porque cuando lleve unos minutos hirviendo, tienes que añadir el bacalao cortado en trocitos. Espera con otro vasito de vino y apagas el fuego. Si lo dejas reposar un rato, estará mejor. Thank you. Desde aquí arriba se ve todo. Sí, es impresionante. Me encanta. Mira, ¿ves los coches pequeñitos al fondo? Y esos pisos de Libima, parecen maquetas. Mira, se están formando nubes ahí abajo, como en las montañas de Fernando Maselli. ¡Qué paz! Sí, la paz universal. Hay que subir mucho para encontrar tanta paz. Solo se encuentra tan cerca del cielo, cuando falta el oxígeno. A mí una vez me dio mal de alturas. Y eso que tú eres buena moza, ya estarás acostumbrada a esa altura. Vamos, altísima. Oh, sí. Pero es cierto, cuánta penuria hay que pasar para disfrutar estas vistas. El alpinismo siempre ha sido un deporte raro. ¿Pero es un deporte? Pues no lo sé. Bueno, deporte o actividad, una actividad física rara. ¿Por? Pues no sé, se suele hacer en grupo, pero no en equipo. La montaña es una experiencia bastante íntima, ¿no? Como un reto a uno mismo. Bueno, igual antes. Ahora es un destino turístico más. Mira las colas para el acceso al Everest. Ya, con todos esos serpas llevándote en volandas. Pues eso. ¿Te imaginas una vida con serpas? ¿Quieres decir como si fueras un rico? Sí, como si fueras rico. Llegar ahí arriba, mirar para abajo y pensar que lo has logrado tú solo. Sí, mientras un montón de señores bajitos te aupan. Qué buena la vida del triunfador. Ya, cuánta inconsciencia genera el éxito. Recuerdo una vez que me contaron una historia muy graciosa sobre triunfos que dan grima. Cuenta, por favor. Era de un actor, aunque supongo que es mejor no dar mucho detalle. Pongamos que Manuel, que a veces olvidaba quitarse el micro cuando iba a la caravana de rodaje. ¡Ay, no! ¡Ay, sí! El equipo le oía decirse a sí mismo en su decadente carrera una y otra vez. Que solo se está en la cima, Manuel. Que solo se está en la cima. ¡Ay, me meo! Y creo que sé quién dices. Shh, ¡calla! ¿Pero qué puede llevar a alguien a hablarse a sí mismo y así? No sé. La falta de oxígeno que dan las alturas. Sí, o el aliento de los sherpas, que te hacen creer mejor de lo que eres. Aunque bueno, también si te ponen Manuel o en Manuel o Imanol, que significa Dios está con nosotros. Pero bueno, el nombre es inventado, como esta montaña en nuestro balcón con la lavadora. Vaya, ahora ha roto el encanto. Yo no lo creo, encanto. Se supone, Quintero, que un rock and rollero se mueve un poco mejor que un nazareno. Se supone. Claro. Pero has dicho que se mueve mejor un rockero que un nazareno. ¿Lo quieres aclarar? Bueno. Verás. Existe el rock and roll. Y existe la iglesia. Existe el Vaticano, existe el rock, existimos nosotros, que nosotros en realidad lo único que hacemos es verlo. Uh-huh. Mm. Hay que tener rock, roll, hasta para llevar un paso. Ok. Porque es la única manera de que no te pese nada. Refugios de montaña de madera o de piedra. Unos tienen una puerta directa a la pista de nieve, chimenea y mantitas que te abrazan mientras juegas en la mesa. En el otro lado están los Walden, austeros, con poca cosa, con los aperos imprescindibles para obtener calor y comida. Pero en todos los refugios, cuando miras por la ventana, ves la montaña, porque estás en ella. En el libro Un año en los bosques, Suhubel cuenta cómo se adaptó a la vida en las montañas de los Ozark. Los días de invierno, entre vida salvaje y la llegada de la primavera. También cuenta cómo viven los animales que empieza a reconocer y cómo va identificando a las personas que realmente tiene cerca, sus vecinos y sus recuerdos. Qué pena no tener terraza, una buena terraza. Ya, este balcón es del todo insuficiente. Ojalá fuera balcón, pero con esta reja no se ve nada. Es como una cárcel en altura. Sí, aunque los balcones de cocina siempre son diminutos. Mi abuelo se quedó encerrado en uno más pequeño que este. ¿Encerrado? Sí, estábamos en casa con él y se encerró. ¿Pero cómo se va a encerrar si los balcones no se pueden cerrar desde fuera? Eso digo yo, ¿qué haría? Seguro que fuisteis vosotros. ¿Qué va? Nosotros veíamos la tele, creo que dibujos animados. Obvio. Sí, y en algún descanso o publicidad mi hermano fue a por agua y se encontró el pastel. ¿Qué dices? Que sí, un señor mayor gritando en el balcón de la cocina y gesticulando detrás de la puerta de cristal. ¡Qué angustia! Sí, encerrado en un balcón diminuto, con una barandilla, a una altura de 7 pisos. Estaría fino. Pues sí, estaba en pijama y enfurecido, como un volcán en erupción. ¿Y cómo salió? Pues después de negociar, estuvimos un rato hablando con él desde el otro lado del cristal y no entraba en razón. Había salido a coger unas patatas para su famosa receta de patatas a la importancia y cuando se dio la vuelta para salir la puerta estaba cerrada. Estaba empeñado en que la habíamos encerrado. Decía que llevaba más de media hora fuera. ¿Media hora? Pues sí, es posible que más. Nosotros veíamos dibujos. Copón. Al final ideamos abrirle con el palo de la escoba y salir corriendo para encerrarnos en el baño. Para que nos diera zapatilla. Mi abuelo mucho lili, poco lili. Aunque nos hacía gracia huir y evitar el cabreo. ¿Y se aclaró cómo se había encerrado? ¿Qué va? Murió creyendo que le tuvimos encerrado en un balcón como travesura. Siempre que sacamos el tema nos llama cabrones y termina con un mira qué peineta tengo. ¿Qué? Sí, se lleva la mano a la cabeza con los dedos para arriba, a lo pavo real en cortejo y te decía mira qué peineta tengo cuando quería pasar de ti. Uy, qué buena forma de terminar una conversación. Mira qué peine. Oye. We'll be right back. yo lo que quiero es un hippie de cantar a la vida. Muchas de las grandes elevaciones de nuestro planeta son de origen volcánico. En realidad, son grandes agujeros que comunican con el centro de la Tierra, que, para nosotros los profanos, es un lugar tan desconocido como el espacio. Hay tantas teorías variopintas sobre el centro de la Tierra como las que hay sobre el espacio. Aunque si tengo que elegir una, elijo la del centro hueco o cavernoso, como en los libros de Julio Verne. Imagina. Si entras por el Teide, al centro de la Tierra, podrás aparecer en otro volcán, a miles de kilómetros, en el monte Fuji de Japón, todo comunicado por un centro hueco, como los conventos de Toledo. Bien, estos asuntos suelen ser difíciles de explicar, pero yo diría que el tema realmente me tomó a mí, más que yo retomar ese tema. La cuestión es que yo había estudiado en su momento sobre la Tierra hueca, consideré que había visto lo suficiente y ya lo dejé abandonado por otros temas. Pero surgió una amiga mía, María Luisa, que me ofreció la lectura de un libro, Telos, que me sonaba, pero no sabía muy bien de qué era. Efectivamente, Telos es el nombre de una ciudad subterránea. Y a partir de ahí fue un no parar. Ya era la pérdida del sueño, o sea, me levantaba de noche, de madrugada, me ponía a trabajar, a estudiar, a leer. Creo que he leído prácticamente todo lo que hay en castellano, leer y ver los vídeos, en fin, a todo el mundo que habla en castellano. Y ahora estoy haciendo pequeñas incursiones en el idioma inglés, pero mediante la traducción del Google, ¿no? Porque yo no domino el idioma. Así que realmente yo creo que este tema me eligió a mí más que yo elegirlo a él. Aquí acaba el episodio 4 de nuestro viaje a la montaña. ¡Cómo me gusta la nieve! Hasta el próximo programa. Y pon la cosa esa... ¿Cuál? La de... Y... fin. Abrazos.